debajo de las sierras. Soy una cañada de sauce llorón. Siento siempre el deseo de escuchar al río en silencio. Villa Cañada del Sauce, dame la energía para buscarme lo que todavía no puedo encontrar. No puedo encontrar ricas de piedras dividen la luz de las sombras. Indios comen chingones, trepan por la cumbre de noche. Ellos siempre tratan de avisarle al mundo de sus errores. Villa Cañada del Sauce, dame la energía para buscarme lo que todavía no puedo encontrar. No puedo encontrar. Cañada del Sauce, dame la energía para